Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano, hermana que me escucha, gloria a Dios. Son las 10 de la noche y esta quien te habla, tu hermana y amiga, Lorraine Ayuso, que por la gracia del Señor estamos de pie. Aunque nos duela hasta el hilito del pelo, gloria a Dios, pero estamos de pie porque grande es nuestro Dios. Así que los saludamos, gloria a Dios, estamos más que contentos de estar este domingo aquí. El pasado domingo pues no pude estar porque tenía un dolor de cabeza fuerte, me están dando unos dolores de cabeza fuerte, mi hermano, pero con todo y eso alabo al Señor, como escribí ahorita, ¿verdad? Creo que fue Neida, con todo y problema y toda circunstancia, tenemos que seguir alabando a nuestro Dios. Así que Dios me los bendiga a todos los que están ahí, explosión de unción, al evangelista Víctor, a Neida, a Samantha, a Ana, gloria a Dios, a Naida, gloria a Dios, todos los que están ahí conectaditos, a Pedro, Sujei, las nenas, gloria a Dios, un beso, gloria a Dios, y también a unsolocuerpo.com, mis hermanos, gloria a Dios, Denny y Mercy, gloria a Dios, esta familia extendida que Dios nos ha permitido tener, verdaderamente, verdad que le damos gracias al Señor que contamos con una familia extendida, gloria a Dios, que sabemos, verdad, que estamos ahí en batalla, así que gracias, Dios me los bendiga a cada uno de nosotros. Yo sé que primeramente en esta noche Dios me está hablando desde que empecé a leer, verdad, lo que voy a traer hoy, porque yo no sé tú, mi hermano, pero yo necesito que Dios me siga hablando al corazón. Muchas veces, ¿verdad, Pedro? Porque uno predica aquí, predica allá, la gente piensa que uno, ¿verdad?, se lo sabe todo, o que está, o, wow, somos unos mujeres y hombres de hierro. No, no, no. Lo bueno de la palabra del Señor es que cuando uno la habla, cuando uno la, ¿verdad?, la comparte, Dios sigue hablándonos a nosotros, gloria a Dios. Así que yo te voy a hablar, pero el Señor me va a hablar a mí también, porque necesito, gloria a Dios, que el Señor me siga hablando, gloria a Dios, porque es que mira, mi hermano, si Dios no nos habla, gloria a Dios, no somos nada, porque nosotros tenemos que dirigirnos por el Espíritu Santo del Señor. Así que gloria a Dios, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios, Él se luce, mi hermano, Él se luce, porque cuando no hay fuerzas, cuando no hay ganas de caminar, Él nos dice, no, vas a seguir para adelante en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo te vengo a traer en esta noche. Gloria a Dios. Yo te vengo a traer en esta noche, gloria a Dios, que hay que seguir hacia adelante. Este programa es hablando al corazón. Gloria a Dios. Y Dios te va a hablar en el corazón en esta noche y te va a decir, te va a empezar a decir que sigas para adelante. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, mi hermano, si la lucha se hace fuerte, la lucha se hace difícil. Gloria a Dios. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche que sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar, gloria a Dios, para que el Señor tome el control de toda esta hora. Sabemos que a las 11 va a estar mi hermana Dorita. Dios te bendiga, Dorita, si estás ahí en la sintonía. Gloria, gloria al Señor. Así que estamos más que gozosos porque el Señor sigue abriendo puertas y no hay excusa. No hay excusa para decir que no estás oyendo palabras del Señor, porque donde quiera que te metes hay palabras del Señor, la explosión de unción como llama de fuego a tu vida, a un solo cuerpo, y así todas las emisoras hermanas, gloria a Dios, de nuestros amigos que están ahí predicando la palabra del Señor, gloria a Dios. Así que Padre Santo, Padre bueno, Dios del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque Dios, tú eres bueno. Sencillamente tú eres bueno y sencillamente tú eres fiel, Padre amado Jesús. Gracias por tu amor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque en esta noche tú nos vas a seguir hablando, Dios del cielo, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, como tú solamente lo sabes hacer, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tu presencia se puede sentir en cada una de nuestras vidas, Padre amado. En esta hora yo te pido, Dios del cielo, que tú seas con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. semanas, Padre. Que tú des fortaleza a aquel que no tiene ninguna. Que tú des fuerza de lo alto, Señor, a aquel que necesita, mi Dios amado. Mira nuestro corazón. Mira, mi Dios amado, las peticiones que tenemos delante de ti, Señor amado. El tiempo, mi Dios amado, que a lo mejor estamos esperando, mi Dios amado, esa petición contestada, mi Dios amado. Pero tú siempre llegas en el momento indicado. En el momento, mi Dios amado, que es tu divina y santa voluntad, Señor amado. Pero ayúdanos en esta hora a comprender, Señor, a comprender, mi Dios, a comprender que aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir hacia adelante porque la victoria es de nosotros, Padre amado, Señor. Gracias, mi Dios amado. Mira a los enfermos, mira las peticiones que hay. Sé que mi hermana Neida tiene una petición, gloria a Dios, de oración. Un ser, gloria a Dios, que falleció de una amistad de ella, gloria a Dios. Así que te pido, Dios, que tú des fortaleza, Padre amado, Señor. Tú eres, mi Dios amado, que en medio de la tormenta, tú eres el único que das la paz, Señor amado. Así que yo te pido que tú seas la paz con esa familia, Padre amado, y que ellos entiendan el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque te podemos sentir, Padre. Gracias, gracias, gracias, gracias, porque algunas veces, mi Dios amado, somos inmerecedores de tu gloria, de tu presencia, pero tú estás ahí con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que, gloria a Dios, estamos más que contentos. El Señor es bueno, bueno y bueno. Gloria a Dios. Y si estamos aquí, es para hablar la poderosa palabra del Señor. Y yo quiero, ¿verdad? Te dije ahorita, gloria a Dios, que el Señor quiere hablar a nuestros corazones y nos quiere decir, nos quiere seguir diciendo, gloria a Dios, nos quiere seguir diciendo, gloria a Dios, que tenemos que seguir hacia adelante, que tenemos que seguir hacia adelante. Dios te bendiga, Loli, amén, gloria a Dios. Ortiz, gloria a Dios, que está en el chat de Como Llama de Fuego. Dios bendiga a todos los que se siguen uniendo, gloria a Dios, en las diferentes emisoras, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor, para seguir oyendo palabra del cielo, gloria a Dios. Así que, mi hermano, la lucha, como dije ahorita, se hace fuerte, se hace difícil, gloria a Dios. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿yo puedo resistir a esto? Gloria a Dios, ¿yo voy a poder? Se hace difícil porque uno dice, wow, tantas cosas que están pasando, que se está levantando aquí, que se está haciendo esto. Los otros días yo veía lo de el meteorito, el asteroide, gloria a Dios. Y yo decía, wow, Dios mío, Señora, la verdad que ya tú estás a las puertas. Esto ya, verdad, no queda nada, gloria a Dios. Pero eso te indica, mi hermano, que la batalla se va a hacer más fuerte. Esto indica, mi hermano, que los problemas no van a decir, no. Los problemas ahora es que empiezan. Y perdona que yo te esté, verdad, a lo mejor diciendo algo que no sea muy bonito, gloria a Dios. Pero tienes que acordarte, gloria a Dios, que en Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Gloria a Dios. Así que ese tiempo hay que aprovecharlo al máximo. El tiempo que nos queda, gloria a Dios, el tiempo que nos queda, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor, es para aprovecharlo, no es para sentarnos, no es para decirnos, ya cayó allí, ya esto se va acabando, yo me voy a sentar a esperar a lo que viene, yo me voy a sentar en el balcón a ver qué viene, no, es tiempo de aprovechar al máximo, gloria a Dios. De aprovechar al máximo, gloria a Dios, este tiempo que nos queda, gloria a Dios. Y de no tirarnos al mondongo, como decimos acá en Puerto Rico, o sea, ahí, a lo loco. No, es tiempo de pelear la batalla, porque nuestra victoria, mi hermano, está cerca. Está ahí, ya a punto, ya de llegar. Es como una imagen que hay, gloria a Dios, que está esta persona tratando de llegar al final, ¿verdad? Y se rinde antes y estaba ya ahí a dos pasos o a un paso de obtener su victoria. Así que, gloria a Dios, si el problema se hace más fuerte, si la batalla se hace más dura, aprovecha el tiempo que tú tienes para meterte más con el Señor. Gloria a Dios. Y el Señor te quiere decir en esta noche que no te rindas, que sigas hacia adelante. Maravilloso el dulce nombre. Si yo quiero leer, es un tema, ¿verdad? Es un pasaje bíblico que a cada rato, gloria a Dios, se habla aquí y allá. Gloria a Dios, pero es una historia, gloria a Dios, en la Biblia, ¿verdad? Un pasaje bíblico que tenemos que imitarlo, mi hermano. Que tenemos que cogerlo de ejemplo a nuestras vidas. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y es Marcos 5 del 24 al 30. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y dice, parando el flujo, gloria a Dios. Hay que parar el flujo en nuestras vidas, gloria a Dios. Y me dirá, pero hermana, ¿qué es esto? Hermana, ¿qué es eso? Pues yo te voy a decir más adelante. Todo el mundo sabe aquí la historia de la mujer del flujo de sangre, gloria a Dios. Marcos 5 del 24 al 30, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y dice, Marcos 5 del 24 al 30, gloria a Dios. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y la historia, mi hermano, ustedes se la saben. La historia, esta es una historia, ¿verdad?, que ya mucho, gloria a Dios, lo hemos predicado, lo hemos oído, gloria a Dios, pero es momento de que tú cojas este relato bíblico, este suceso, gloria a Dios, bíblico, de que tú lo cojas, gloria a Dios, personal. No es momento de que tú lo cojas una mera historia, un mero relato, gloria a Dios, algo, ¿verdad? Que pasó, no. Es momento de que tú le digas, no, espérate. Con este pasaje bíblico, Dios me está hablando al corazón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, gloria a Dios, que está siendo azotada. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Hay gente que está siendo azotada, gloria a Dios, por diferentes flujos. Vamos a ponerlo así. Por eso dice, parando el flujo. Gloria a Dios. En esta ocasión, ¿verdad?, su flujo era de sangre, pero muchas veces, gloria a Dios, tenemos diferentes flujos, mi hermano. Muchas veces, ¿verdad?, es la finanza, gloria a Dios, es el problema matrimonial, es el problema con los hijos, bueno, tantos que hay, gloria a Dios, pero es momento de que tú te decidas, gloria a Dios, y de que tú, gloria a Dios, puedas decir, no, espérate, no, este pasaje bíblico yo lo voy a hacer mío. Y yo voy a coger esto como ejemplo en mi vida. ¿Cómo qué? Dice la Biblia que tenía 12 años con esta enfermedad. Gloria a Dios. Y si nos ponemos a lo mejor a pensar en ahora nosotros, gloria a Dios, podemos decir, tacho, 12 años, ya, olvídate, eso no tiene remedio. Muchas veces nosotros decimos, ay, si lo tengo hace 5 años aquello, pues ya me acostumbré a eso. Ya me acostumbré, ya puedo vivir con eso, gloria a Dios. Pero no, esta mujer, gloria a Dios, no quería, gloria a Dios, darse por vencida. Y de eso es lo que tenemos que coger ejemplo en esta hora, en este momento que estamos viviendo. Dios te bendiga, Jennifer, Dios te bendiga, Wanda, gloria a Dios, bendiga a todos los que están ahí conectados, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Es momento, gloria a Dios, en el momento que estamos viviendo, de no decir, pues, esto está como está, ¿verdad? Los problemas están como están, pero esto, pues, ya esto va a seguir así. No. Gloria a Dios. Porque tú te imaginas, mi hermano, que si cada cual hace lo mismo, todo el mundo dice, bueno, ya esto, ya olvídate, esto se va a acabar, ya allí en Rusia pasó lo que pasó, allá pasó lo que pasó, ya esto se acaba, pues yo me quedo aquí sentada, sentado, esperando que se cumpla lo que dice la palabra del Señor, y ya, manna, gloria a Dios. Eso es bien fácil, gloria a Dios, pero no. Esta mujer dijo, no, yo estoy viendo que mi vida está pasando algo, que yo tengo una enfermedad, que yo estoy sufriendo de esto por mucho tiempo, pero no me voy a cansar, no me voy a rendir ante el problema, no me voy a rendir ante la circunstancia, no me voy a rendir, maravilloso el dulce nombre del Señor, ante la lucha, no me voy a rendir ante todos los tropiezos que me han hecho en mi vida, a lo mejor dentro de la iglesia, dentro de la familia, en donde tú te estés moviendo, gloria a Dios, siempre hay alguien, lamentablemente, que nos pone el pie para que caigamos, gloria a Dios. Pero si del primer tropezón tú vas a decir, ay no, tacho, ya, para que me sigan haciendo esto, no, yo mejor me quedo para, yo mejor me quedo aquí estoquea, como uno dice acá, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor, y no hago nada, gloria a Dios. Pues no, el Señor te dice en esta hora, gloria a Dios, que sigas hacia adelante. El Señor te dice en esta hora, gloria a Dios, que sigas, porque tu victoria está ahí, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y yo, gloria a Dios, siempre que oigo esta historia, siempre que leo, ver este relato, este suceso bíblico, gloria a Dios, digo, wow, esta mujer sí que era una guerrera, gloria a Dios. Dios bendiga a todas las guerreras que estamos aquí en sintonía, que estamos aquí conectadas. Así que, si tú eres una mujer guerrera, escríbemelo ahí. Gloria a Dios. Guerrera soy del Señor. Guerrera soy del Señor. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Y yo me imagino, esta mujer, gloria a Dios, con toda la multitud, con todo lo que se avecinaba, con los discípulos, gloria a Dios, ahí alrededor de Jesús. Y ella decía, Dios mío, pero es que yo sé. Gloria a Dios, yo sé, maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo sé que mi victoria, yo sé que yo voy a tener mi victoria si tan solo tocare su manto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Y ella decía, pero lo voy a hacer. Gloria a Dios. Y ese es el comienzo de todo. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo lo voy a lograr, maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo no sé cómo lo voy a hacer, gloria a Dios, pero no me voy a quedar aquí estancada. No me voy a quedar aquí estancado, maravilloso el dulce nombre del Señor. Mira, mi hermano, mi hermana, Dios no quiere que tú te quedes estancado o estancada, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios, Dios quiere que en medio de la prueba tú sigas caminando. Dios quiere que en medio de la situación tú sigas caminando. Gloria a Dios, que en medio de lo que te pueda pasar, en medio de tu enfermedad, yo no sé cuánto tiempo llevas con el problema, con la enfermedad, con la situación, no sé. Gloria a Dios, pero lo que yo sí sé es que Dios, gloria a Dios, no quiere que tú te estés estancada o estancada. Dios quiere darte la victoria, pero es que muchas veces nosotros, gloria a Dios, no obtenemos victoria porque no caminamos en fe. Gloria a Dios, porque creemos que somos los nenes y las nenas lindas y que vamos a quedarnos en mi casa. Gloria a Dios, porque como Dios es grande y Dios es maravilloso, pues va a venir alguien aquí a mi casa y me va a decir lo que yo quiero y me va a dar todo aquí a mi casa. Gloria a Dios. Y eso no es así, gloria a Dios, porque esto se lucha, gloria a Dios. Para tú tener una victoria, tú no tienes una victoria sentada ahí esperando que den las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, no sé para qué, no. Cuando tú vas a una carrera, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor, tú en la carrera tú no estás corriendo solo. Tú no estás corriendo sola, no. Tú estás corriendo con varias gente, gloria a Dios. Porque entonces, ¿de qué vale la carrera? Tú solo practicando, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. ¿Y qué pasa? Hay que batallar, gloria a Dios. Hay que batallar, hay que moverse para obtener la victoria, gloria a Dios. Y esta mujer del flujo de sangre, mi hermana o mi hermana, gloria a Dios, no dijo, no, espérate, no, esto está difícil. Como oigo a cada rato, gloria a Dios, personas, ¿verdad? Cristianas, sí, uno puede decir porque la cosa, ¿verdad?, está mala, la cosa está difícil, pero mi hermano, hay que tener cuidado dónde y cómo lo dice. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tú lo puedes decir, pero mira, enfócate entonces, pero yo sé que mi Redentor vive. Pero yo sé, gloria a Dios, que esto está escrito en la Biblia y que yo voy a obtener mi victoria. gloria a Dios. Ahí entonces completas la oración. Pero no te me quedes, gloria a Dios, delante de una, de un grupo de personas que no conoce al Señor, que a lo mejor están apartados, que a lo mejor están pasando por una situación peor que tú. Gloria a Dios. Y tú vienes con un Dios te bendiga, y después del Dios te bendiga vienes y le dices, la verdad que esto está malo y nadie lo arregla. A la verdad que esto se va a ir a pique y esto no hay, y aquí no hay más nada. Gloria a Dios, porque entonces lo dañaste. Gloria a Dios. Lo dañaste, mi hermano, lo dañaste, mi hermana. Gloria a Dios. Termina diciendo, no, espérate, no. Esto, ¿verdad? La cosa es tan mala, la cosa es tan difícil. Gloria a Dios, pero es que esto es algo que tiene que suceder para obtener mi victoria. Gloria a Dios. Y yo me voy, y yo sigo levantándome, amigo. Yo sigo levantándome, amigo, porque si nos quedamos estancados, gloria a Dios, no obtenemos. Pues mira, ahí tú estás hablando de las cosas buenas del Señor. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y ahí sigues con lo que tú estás diciendo, sigues peleando la batalla. Gloria a Dios, porque al tú decir las cosas como dices en la calle, ahí, ay, esto no tiene remedio. Mira, estás quedándote estancado. Estás estancada, estás estancado. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor, porque de entonces, ¿qué estás viviendo? Gloria a Dios. ¿Qué estás predicando? Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. ¿Cómo tú le puedes decir a una persona, Dios es bueno, Cristo viene y esto y lo otro, si estás diciendo, ay, esto está malo, ay, yo me voy a rendir a esto, está, olvídate? No, no, no. Gloria a Dios. Entonces después bien chévere, ay, pues Dios los bendiga a todos. Mi hermano, gloria, muchas veces nosotros mismos estamos dañando las cosas, los planes del Señor. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Pero en esta hora Dios te dice, mira, gloria a Dios, no te rindas. Gloria a Dios. No te rindas, maravilloso el dulce nombre del Señor. Que tu victoria está ahí. Que tu victoria está ahí. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y esta mujer de flujo de sangre, gloria a Dios, siguió insistiendo. Yo imagino esa multitud grande y completa, y ella a lo mejor con su dolor, porque nosotras las mujeres, ¿verdad?, sabemos de lo que se está hablando. Gloria a Dios, con este dolor. Ella decía, no, no, no, no, no, espérate. Y dolor y pelá, porque no tenía nada de chavo tampoco. Y cuando nosotros no tenemos chavo, nos ponemos hasta depres, gloria a Dios. Nos ponemos depresivos, nos da de todo, gloria a Dios. Y más con un dolor y con una enfermedad. Así que imagínense, gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Pero qué bueno que ella decidió, no, no, no, poner su fe en acción. ¿Tienes tú tu fe puesta en acción en esta noche? ¿O estás viendo las cosas negras? ¿O estás viendo las cosas que esto no va para ningún lado? ¿O tú estás viendo que tu problema, tu esposo, tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu enfermedad, gloria a Dios, no va, esto, olvídate que ya llegó tu tiempo? Como uno dice, gloria a Dios, porque uno se echa hasta morir, gloria a Dios. Uno se echa hasta morir, maravilloso el dulce nombre del Señor. Pero Dios no quiere eso en esta noche. Dios quiere, gloria a Dios, que tú te decidas en esta noche a decir, no, no, no, no, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Yo voy para adelante porque yo sé que en medio del problema, de lo que esté pasando, de la batalla, que aun cuando estoy peleando, mi hermano, porque mira, estamos peleando con el mismo diablo, ¿ok? Esto ya no es que es superficial o que es aquí, no, no, no, es el mismo diablo con el que estamos peleando, gloria. Así que no te equivoques, nosotros tenemos que conocer a nuestro adversario. Tenemos que conocer, gloria a Dios, con lo que viene, cómo va, gloria a Dios, y tenemos, ¿verdad?, que diferenciar y que discernir, gloria a Dios, lo que es de Dios y lo que es del enemigo, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y esta mujer, gloria a Dios, del flujo de sangre, como dice por ahí que estaba leyendo ahorita, es que el chat está corriendo rápido, pero aunque arrastrada, no sé si fue Wanda, pero aunque arrastrada, gloria a Dios, tenemos que seguir hacia adelante, gloria a Dios. Tenemos que seguir hacia adelante. Dios te bendiga a Noemí Nieves, que está ahí conectada, a Kirali, que está ahí conectada, a Ramonita, que llegó, y a todos los que se siguen añadiendo, un solo cuerpo, explosión de unción y como llama de fuego a tu vida. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Escribe tu petición. Canaima está ahí escribiendo las peticiones de ustedes para orar, gloria a Dios, por cada una de ellas. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que, mi hermano, gloria a Dios. Dios te sigue diciendo y hablando a tu corazón, y hablando a mi corazón, que es momento de batallar. Es momento de poner nuestra fe en acción. No es momento de decir, ay, pero es que mi hijo, ay, pero es que esto, ay, pero es que lo otro, gloria a Dios, ay, pero es que es. Porque siempre, ¿verdad? Como estaba escribiendo, nos quejamos por todo nos quejamos. ¿Tú te imaginas que esta mujer del flujo de sangre se hubiese quejado? Hubiese obtenido la victoria, mi hermano. Hubiese tenido la victoria que aún en ese tiempo, la mujer que estaba menstruando, la mujer que estaba, gloria a Dios, ¿verdad? Con flujo de sangre, no podía, mira, ni acercarse. Y ella dice, no, yo voy para adelante porque yo sé lo que yo he creído. Yo sé en lo que yo he creído, maravilloso el dulce nombre del Señor. Como dice Deni, hay que sacar el ay. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Porque es que muchas veces, mi hermano, estamos ahí a dos pasos de nuestra victoria, de nuestra bendición. Y nosotros mismos nos quedamos ahí estancados. Nosotros mismos nos quedamos ahí lamentándonos, gloria a Dios. Y Dios no quiere que tú te sigas lamentando. Dios no quiere que tú sigas cogiéndote pena a ti mismo, gloria a Dios. Porque el que tú sabes quién se está gozando, el enemigo. El diablo se está gozando cada vez que tú te quejas. Y cada vez, gloria a Dios, que nosotros decimos, ay, no, es el diablo dice, mira cómo lo tengo, mira cómo la tengo, eso es lo que él quiere, eso es lo que yo quiero, gloria a Dios. Pero en esta hora es momento de activar tu fe, en esta hora es de tú, mira, no solamente decir, gloria a Dios, ay, la mujer del flujo de sangre, no, ponte hasta el hombre y mujer que está ahí en esta hora conectada, ponte como si tú fueras esta mujer de flujo de sangre, ponte como en la posición de ella, gloria a Dios, que no importa cuál sea tu problema, tu enfermedad, tu lucha, tu batalla, pero tú vas a obtener la bendición, tú vas a tocar el manto del Señor en esta noche, tú vas a tocar el manto de Jesús en esta noche, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor, y tú vas a recibir tu sanidad, y tú vas a recibir, gloria a Dios, tu petición contestada. Yo no te estoy diciendo que es cuando termine del programa. Yo no te estoy diciendo que es ahora, que no, pero sí hay que luchar, hay que seguir luchando, gloria a Dios. No porque no la veas te vas a quedar estancado, no porque no la veas te vas a quedar ahí llorando por tus penas, no, tú sigue batallando, tú sigue esforzándote, maravilloso el dulce nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Hay gente estancada, mi hermano. Hay gente estancada, gloria a Dios. Y hay que sacudirnos en el nombre del Señor. Hay que sacudirnos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y a pesar de que nos metan la piedra en el medio, a pesar de que nos empujen, a pesar de que nos digan, tú no puedes entrar por ahí. Mira, porque muchas veces, gloria a Dios, cuando estábamos en la calle, ¿verdad? En el mundo, éramos unos guapos. Mira, yo me acuerdo. Y lo digo, ¿verdad? Porque no estaba apartada. Gloria a Dios. Estaba apartada. Y yo me acuerdo que cuando uno va al cine, yo no sé si el que me está oyendo lo hizo, pero aquí en Puerto Rico se hacía mucho. Yo no sé allá afuera. Pero cuando uno iba al cine y quería ver una película y no tenía chavo, uno hacía lo imposible por entrar al cine. Gloria a Dios. Uno hacía lo imposible por entrar al cine. Y buscabas la manera de entrar por aquí, por allá. Tú hacías lo que sea para entrar al cine, gloria a Dios, para entrar a donde tú querías. Entonces, en la calle somos unos guapos. En la calle somos wow, lo, ¿verdad? Lo guerreros, gloria a Dios. Y entrabas al cine, no sé cómo lo hacíamos, por aquí, por allá, por la puerta, por aquí. Nos inventábamos un montón de cosas, gloria a Dios, como dice Caraima, por la puerta de atrás, colado, gloria a Dios. Entonces, ahí no teníamos miedo. Ahí no teníamos miedo de nada, olvídate. Gloria a Dios, pero para las cosas del Señor, gloria a Dios, no, nos quedamos sentados. Para las cosas de Dios, cuando Dios te dice, mira, esto es tuyo, gloria a Dios, ay, será mío. Ay, pero es que yo fui allá y me dijeron que no. Ay, pero es que yo fui allá y me cerraron las puertas en la cara. Ay, pero es que yo fui allá y cuando fui a llevar el mensaje me dijeron que eso no era de Dios. Que cuando yo fui allá, bueno, mira, tantas cosas que nos pueden pasar, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y si los ponemos a estar así, mi hermano, wow, ¿qué será de nosotros? Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Pregúntate en esta noche, eso es lo que Dios quiere que tú hagas en esta noche, gloria a Dios, en este momento en que estamos viviendo, en este momento donde mañana, gloria a Dios, lo que se espera, mi hermano, es una guerra espiritual. Amén. Mañana aquí en Puerto Rico, el 18 de febrero, va a haber una marcha por la familia, gloria a Dios. Me imagino que los que están en Estados Unidos están, ¿verdad?, pendientes por las noticias. En el lado norte del Capitolio va a estar los que están de acuerdo, ¿verdad?, el matrimonio establecido por la Biblia como hombre, ¿verdad?, y con mujer, gloria a Dios. Y en el lado sur del Capitolio va a estar el grupo, ¿verdad?, de LGBT, un revoludezo, gloria a Dios, donde están pues todos, ¿verdad?, homosexuales, lesbianas y todo, gloria a Dios, y los amamos, mi hermano, siempre estamos diciendo lo mismo, los amamos, pero su conducta no es la que dice la Biblia, gloria a Dios. Y mañana aquí en Puerto Rico, gloria a Dios, eso es lo que va a haber, una guerra espiritual. Y tú te imaginas que si nosotros, ante lo que está pasando, ante lo que se está levantando, gloria a Dios, yo digo, eso no tiene nada que ver conmigo, yo para allá no voy a, o yo ni, mira, porque está bien, si no vas, pues ok, no vaya, pero entonces quédate en tu casa orando, peleando de rodillas, gloria a Dios, como pueblo cristiano, ¿verdad? Y ten tu mente, ¿verdad?, conectada con el Señor y peleando, ¿verdad?, la batalla. Pero tú, si nos ponemos con él que eso no es mío, eso es de allá de los pentecostales, eso es de allá de los bautistas, eso es de allá de yo no sé de qué, gloria a Dios, pues mira, le estamos dando espacio al enemigo completo. Estamos poniendo todo, ¿verdad?, el enemigo ahí, pues haz lo que te dé la gana. Entonces, en Apocalipsis 12:12 te dice, gloria a Dios, que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Echarle la culpa a quién? ¿Echarle la culpa al gobierno? ¿Echarle la culpa al que te hizo aquello? ¿Echarle la culpa al otro? ¿Tú te imaginas que si esta mujer del flujo de sangre, gloria a Dios, le hubiese echado la culpa a la personita que estuvo allí en el medio, ¿verdad? A los que estaban allí, que le dijeron, aquí tú no entras. Ay, pues mira, no me dejaron entrar, déjame virar. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. ¿Qué tú vas a hacer, mi hermano? ¿Cuál es tu posición en esta hora? Gloria a Dios. ¿Vas a guerrear? ¿Vas a batallar por obtener tu victoria, por obtener tu bendición? Gloria a Dios. ¿O te vas a quedar sentado llorando las penas? Gloria a Dios. ¿O te vas a quedar sentado diciendo, esto está malo? Wow, esto está malo. A rayo, esto está malo. Y nos quedamos ahí. Y el enemigo ahí riéndose de nosotros, dándonos en la cara pescosa limpia. Gloria a Dios. Y el Señor diciéndote, Dios mío, pero mira, todo lo que tengo para él, todo lo que tengo para ella. Gloria a Dios. Y no tanto a lo mejor aquí en la tierra. No estamos hablando de aquí en la tierra. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo viene, gloria a Dios. Y que nuestra recompensa está en los cielos. No es aquí, mi hermano. Nuestra recompensa está en los cielos. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y están pasando cosas que es triste. Mira, Samantha dice, y ya pueden vender legal las drogas. Eso es, creo que en Washington. Gloria a Dios. Sí, aquí en Washington. Gloria a Dios. ¿Y qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Qué tú vas a hacer, gloria a Dios? ¿Qué tú vas a hacer? Maravilloso el dulce nombre del Señor. Si tan solo tocare el borde de su manto. Oh, gloria a Dios. Esta mujer del flujo de sangre lo tocó. Esta mujer del flujo de sangre guerrió. Esta mujer del flujo de sangre se llevó por el medio quien se tenía que llevar por el medio. Y muchas veces nosotros, ay, es para no lastimar, es para no... No. Si no hay que hacer nada que no sea, ¿verdad?, fuera de... Pero muchas veces hay que sacar espinas del medio. Muchas veces hay que sacar gente del medio. Gloria a Dios, con amor y cariño, pero hay que sacarlos, mi hermano. Piedras de tropiezo, sácalos de tu vida. Sácalos de tu vida, gloria a Dios. No te dejes llevar por lo que no, por, ay, mira, pero no, sácalo de tu vida. No es momento de estar diciendo, ay, no, bendito, pero es que, no, es que se va a sentir mal, es que bendito, bendito, él es así tan poquito. Mira, si está obstaculizando, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene, si está siendo de piedra de tropiezo, sácalo de tu vida. Gloria a Dios. O por alguien tú no vas a obtener la victoria. O por alguien tú no vas a tener la recompensa. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Dios, y Dios esperando más de ti. Dios esperando que tú saques, ¿verdad?, lo que Dios te ha dado, poder, dominio propio. Y tú, ay bendito. No, no, no. Por el ay bendito nos vamos a quedar, mi hermano. Por el ay bendito nos vamos a no, el diablo nos va a derrotar por el ay bendito. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dorita. Muchas veces en el Facebook decimos, vamos a limpiar el Facebook, ¿verdad? Como dice mi hermano Robert, limpiando lo que no edifica. Vamos a limpiar el Facebook, vamos a limpiar. Amén, qué bueno que limpies el Facebook, pero tu vida la estás limpiando. Gloria a Dios. Y estoy hablando hasta de gente dentro de las iglesias. Esto no es afuera, porque el de afuera está afuera y tú sabes que el de afuera, gloria a Dios, muchas veces te va a hacer la vida de cuadrito. Gloria a Dios. Pero el que está dentro, muchas veces, el que nos hace la vida imposible, hay que sacarlo de nuestras vidas, mi hermano. Nosotros tenemos que, en este tiempo que estamos viviendo, se tiene que acabar el ay bendito, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque si para yo obtener mi victoria, si para yo obtener lo que Dios ha puesto en mis manos, gloria a Dios, yo tengo que sacar gente, gloria a Dios, o cosas que están impidiendo, hay que hacerlo. Aunque le duela a quien le duela. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué tú vas a hacer en esta noche? ¿Qué tú vas a hacer en esta noche? Maravilloso el dulce nombre del Señor. ¿Quedarte sentado? ¿Quedarte sentada? Gloria a Dios, esperando que alguien venga. Esperando que como dijo ahorita, como Dios es Dios, va a llegar alguien a mi casa y me va a decir lo que tengo que hacer, o me va a decir lo que él necesite que yo escuche. Gloria a Dios. No, no, no. Esto hay que pelearlo. Esto hay que batallarlo. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Si tan solo tocare el borde de su manto. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesta tú? Hacer esta palabra viva para ti. Hacer esta palabra, ¿verdad? Este suceso bíblico. Gloria a Dios. Hacerlo, gloria a Dios, real en tu vida. De batallar por lo que tú quieres. De pelear por lo que tú quieres. Por esa sanidad, por ese problema, por esa circunstancia. Yo no sé cuál es. Pero yo lo que sé es que mi Dios es real. Y Dios quiere darnos, Dios quiere darnos la victoria, mi hermano. Gloria a Dios. Mi Dios es maravilloso. Maravilloso tú eres, Dios. Y yo sé que hay gente, gloria a Dios, que están siendo atacados por el mismo diablo. Claro que sí. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Pero esta palabra nos recuerda. Y esta palabra nos dice en esta hora, directo a nuestro corazón. Hablando a nuestro corazón, gloria a Dios, que no podemos detenernos por nada ni nadie. Que no podemos detenernos por nada ni nadie. Mire, te voy a poner esto de testimonio. Gloria a Dios. Mi mamá en una ocasión le preguntó al Señor: Señor, mi hermano, ¿verdad?, está apartado. Y mi papá, pues, está pues, apartado también, ¿verdad? Porque ya no va a la iglesia hace ya un tiempo. Y mi mamá estaba preocupada por eso. Y eso no la hacía como que seguir hacia adelante. ¿Y sabes lo que el Señor le dijo? Gloria a Dios. Y a lo mejor esto, ¿verdad?, le suene duro. Gloria a Dios. El Señor le dijo, gloria a Dios, si sigues con esa carga, no vas a llegar a ningún lado. Si sigues con esa carga que tienes, no vas a llegar a ningún lado. Gloria a Dios. Entrégamelos a mí y olvídate de lo demás. Gloria a Dios. Y que muchas veces nos pasa eso. Gloria a Dios. Que estamos tan preocupados por el otro, por la otra, por nuestros hijos. Mi hermano, sí, son nuestros hijos, los amamos, son nuestros esposos, pero entrégaselos a las manos del Señor y pelea tu batalla. Pelea tu batalla, maravilloso el dulce nombre del Señor. Pelea tu batalla, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dayan Ferreira, Dios te bendiga, gloria a Dios, que está conectada ahí, gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios. Y todo lo que se sigan añadiendo a como llama de fuego a tu vida, explosión de unción y un solo cuerpo.com. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. desde Uruguay. Uruguay. Gloria a Dios, te bendiga de allá. Dios es grande, mi hermano. Dios es grande. Dios es grande. Y hay que sacar cosas de nuestras vidas que nos están impidiendo obtener nuestra victoria. ¿Se nos va a hacer fuerte? Sí, se nos va a hacer fuerte. ¿Se nos va a hacer difícil? Sí, se nos va a hacer difícil. Pero sacando las cosas que nos hacen, que no nos hacen seguir hacia adelante, gloria a Dios, nosotros mismos dejamos que Dios nos siga ayudando. Pero nosotros tenemos que tomar la acción. Nosotros tenemos que tomar la fe en acción, gloria a Dios, y decirnos, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Porque yo voy a tocar el manto del Señor. Yo voy a tocar el manto del Señor y yo voy a ser sanada, gloria a Dios. Y yo voy a ser, gloria a Dios, libertada, libertado, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Porque una persona que es libertada, mi hermano, puede, gloria a Dios, ayudar a otro a ser libertado. Pero si nos dejamos, si el diablo nos hace bu, y ya estamos al otro lado, no vamos para ningún lado, mi hermano. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Dice Elsa, no dejemos que nuestras circunstancias personales nos desenfoquen de lo que el enemigo quiere para nuestro Puerto Rico. Tenemos que dar la buena batalla. Dios nos va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Gloria a Dios. Por eso hay un pueblo aquí de Dios unido. Hay un pueblo de Dios unido que vamos a orar para que el Señor nos dé fuerza de lo alto. Vamos a orar para que el Señor, gloria a Dios, nos siga, ¿verdad?, dando, ¿verdad?, ese poder, ese dominio propio que Él dice en su palabra, para ponerlo en acción. No solamente es leerlo, porque qué bonito cuando leemos, ¿verdad?, este pasaje bíblico y wow, cómo esa mujer de flujo de sangre se sanó y cómo ya pasó por aquí y wow, y lo logró, pero ¿y tú qué? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Maravilloso el dulce nombre del Señor. Ponte en acción. Ponte de pie. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios necesita de ti y de mí, mi hermano. Dios necesita de ti y de mí. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Si tan solo tocare el borde de su manto, gloria a Dios, por la alabanza, caramba, gloria a Dios, para así estar orando. Escribe tu petición en esta hora, escribe tu petición, gloria a Dios. Ya estamos ya casi, verdad, en los últimos minutos, ya que a las 11 empieza otro programa, gloria a Dios. Pero es hora de tocar el manto del Señor, gloria a Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Estamos delante de tu presencia, Padre amado, Señor, humillados delante de ti, Señor amado. Diciéndote, Dios del cielo, que necesitamos, Padre amado, tocar tu manto en esta hora, Padre. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor, Padre. Oh, Padre, que necesitamos, Dios amado, fuerzas y fortaleza nueva para seguir batallando, Señor. Porque mi Dios, la lucha es fuerte, Señor. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor, Padre. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, Padre. Mira, Dios del cielo, a cada petición de mis hermanos, Señor. Oh, mi Dios del cielo, Padre, mi Dios. Mira a Robert, que pide por una petición especial. Mira a Kirali, que pide oración por una compañera de trabajo que está hospitalizada, Señor. Mira, mi Dios amado, las peticiones de cada uno de mis hermanos. Hipólito González, que también está por un solo cuerpo. GloriaDios.com también. Loli, que está también como llama de fuego. Dios del cielo, Padre, glorifícate en cada una de nuestras vidas. La petición de mi hermana Neida, mi Dios amado, Señor. La de Samantha, Padre, la de Dorita, la de Ramonita, de las que están todos conectados ahí, Dios del cielo. Yo no lo puedo decir todo, pero tú los conoces, Padre. Mira a Denny, mira a Mary, si Dios del cielo, Padre, mi Dios amado, ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos, mi Dios amado, a que los tropiezos, mi Dios amado, sean un escalón. Que podamos coger los tropiezos como escalón, Dios del cielo, para ver tu gloria, Dios Señor. Oh, Padre amado, necesitamos, mi Dios amado, presencia tuya, Señor, en nuestras vidas. Oh, Dios del cielo, Padre, necesitamos palabra tuya fresca, mi Dios del cielo, Padre, para seguir hacia adelante, Padre. Oh, para que tú sigas, mi Dios amado, Señor, ayudándonos, Dios del cielo, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Mira nuestro Puerto Rico, mira nuestro el mundo entero, Señor. Dios del cielo, Padre. Oh, mi Dios, Dios de misericordia, Dios de amor, mi Dios amado. En tu ira, acuérdate de mi Dios amado, Señor, de tu misericordia, Padre. Oh, mi Dios del cielo, Padre. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, mi Dios del cielo, Padre, necesitamos tocar tu manto, Señor. Necesitamos llegar a ti, no importa quién se ponga delante, Dios del cielo. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a sacar de nuestras vidas lo que estorbe. Ayúdanos desde el cielo a sacar de nuestras vidas, Padre amado, aquello que impida yo tocar tu manto, Dios. Aquello que impida, Dios del cielo, yo obtener mi victoria, mi petición contestada, mi enfermedad sanada, Padre. En esta hora, ayúdame, Dios del cielo, Padre, a reconocer que tengo que sacarlo de mi vida, Señor amado. Oh, maravilloso tú eres, Señor, gracias. Mira mi Puerto Rico, Dios del cielo, mira lo que va a pasar mañana, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que ya yo sé que tú estás, mi Dios amado, yo sé que tú estás haciendo algo lindo, Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer, Padre. Proteja a tu pueblo, Dios del cielo, Señor. Proteja a tu pueblo como tú siempre lo has hecho, Señor amado. Gracias, papá. Gracias, Señor. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú estás con nosotros como poderoso gigante, Padre, y en ti creemos. En ti creemos, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Dios. Gracias porque podemos hablar contigo, Padre amado, porque podemos, mi Dios amado, venir ante ti humillado, Dios del cielo, y tú nos sigues ayudando y dándonos fuerzas nuevas, Padre. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Padre, porque vamos para adelante en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira las emisoras, mi Dios amado, Señor, que estamos aquí conectados, Padre amado, Señor. Lo que queremos es seguir predicando tu palabra, Señor. Lo que queremos, mi Dios amado, Señor, es seguir diciéndole al pueblo que tú vienes, Dios. Que queda poco tiempo, que ya tú estás a las puertas, Padre amado, y que hay que estar preparado, Señor. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Ayúdanos, mi Dios amado, Señor, a que esta palabra siga, mi Dios amado, fluyendo, mi Dios amado, y llegue a cada vida, mi Dios, en necesidad, Dios del cielo, Padre. Mira a nuestros familiares, mira a nuestros hijos, mira a todo, mi Dios amado, Señor, nuestro entorno, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Dios del cielo, Padre. Haz coraza sobre cada uno de nosotros, Padre amado, Señor. Que aunque el enemigo esté, haya descendido con ira, pero tenemos que reconocer que tú eres nuestra columna de fuego, gloria a Dios, y que tú eres nuestra nube, Dios del cielo, Padre. Gracias, gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, mi Dios amado, porque tú eres el que nos da la fuerza, Dios del cielo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre. Mira, mi Dios amado, Señor, los quebrantados de corazón, Señor. Mi Dios, tú eres grande. Tú eres el médico por excelencia, Padre. Aun cuando la ciencia dice que no, tú dices que sí, Dios del cielo, porque tú nos creaste, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Dios del cielo. Gracias, mi Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de seguir predicando tu palabra en este programa, Hablando al Corazón. Gracias, Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque en el nombre de Jesús vamos para adelante. En el nombre de Jesús vamos para adelante, gloria a Dios. Samantha, vamos para adelante. Naida, vamos para adelante. Ramonita, vamos para adelante. Denny, Mercy, para adelante. Gloria a Dios. Loli, Kirali, gloria a Dios. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Wanda, vamos para adelante. Todo el que esté ahí conectado, Radio Unidad, gloria a Dios. Para adelante, los evangelistas, vamos para adelante en el nombre del Señor. Reconociendo nuestro llamado, reconociendo a lo que Dios nos ha enviado, gloria a Dios. No mirando quién se levante, quién diga, quién dijo aquello, qué dijo lo otro. Olvídate de quién hable de nosotros. Gloria a Dios. Olvídate. Si Dios está contento con nosotros y si Dios nos ha llamado, olvídate quién se levante. Tú para adelante en el nombre del Señor. Que vamos a obtener nuestra victoria, mi hermano. Vamos a obtener nuestra victoria. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Acuérdate, gloria a Dios, que Dios quiere que tú sigas hacia adelante. No te rindas por nada ni nadie. Gloria a Dios. No te rindas. No te rindas, mi hermano, no te rindas. Ya nos queda poquito. Gloria a Dios. Si hay guerra, vamos a guerrear, vamos a batallar. Gloria a Dios. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, Dios te bendiga en esta hora. Gloria a Dios. Dios nos ha hablado a nuestras vidas. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos sigue hablando. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Así que Dios te cuide, Dios te guarde. Esto es tu hermana y amiga Lorraine Ayuso. Gloria a Dios. Que estamos, ¿verdad?, en como llama de fuego a tu vida.org. Y le damos gracias al Señor por Pedro, explosión de unción.com. Gloria a Dios. En un solo cuerpo.com. Gloria a Dios. Así que le damos gracias. Gloria a Dios a toda esta gente linda, a toda esta gente de guerra, a esta gente que va para adelante en el nombre del Señor por estar ahí conectaditos, gloria a Dios. Así que recuerda, este es el programa Hablando al Corazón, recuerda que Dios te ama, gloria a Dios, sigue para adelante en el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, gloria a Dios.